venido Carolina de Tunuyán, que también es prestadora de servicio, y terapeuta, y la vamos a escuchar. Hola, ¿cómo están? La verdad que para mí es muy emocionante verlos. Les quería transmitir que en todo este mundo que nos toca y en estos momentos tan difíciles, hay buenas noticias, aunque a veces no las conozcamos. Algunos prestadores estamos intentando salir del consultorio. Y cuando digo salir del consultorio, es hacer aportes desde nuestros conocimientos como profesionales de la salud para generar proyectos, para generar políticas públicas, para exigirlas en los municipios y en el lugar en donde cada uno esté. Tuve la suerte de poder participar del proyecto de implementar pictogramas en la plaza céntrica de Tunuyán. Pero eso llevó tiempo, y llevó un proyecto, y llevó golpear, insistir y esperar. Pero se pudo hacer. Estoy tratando de favorecer la inclusión laboral, desde mi humilde lugar, tratando de aprender cómo hacerlo, de la mejor manera. Como nos contaba antes Erika, para nuestra sorpresa grata, hubieron empresas que estuvieron con las puertas abiertas para poder hacerlo. Pero apareció la incompatibilidad con la pensión. Entonces esa pensión, que brinda algunas ayudas, entre comillas, también genera limitaciones. Entonces yo lo que les digo es, habemos muchas personas que estamos acompañando los procesos y los recorridos que ustedes necesitan hacer para defender sus derechos. Quiero que sepan que realmente no están solos. Y lo que quiero es invitar a los profesionales de la salud a que se comprometan a salir al mundo, a salir a la sociedad. No es menor la tarea que hacemos en consultorio todos los días, pero las personas con discapacidad los necesitan afuera, los necesitan involucrados en otras situaciones, los necesitan generando proyectos, acompañándolos en la exigencia del cumplimiento de sus derechos. La Convención de las Personas con Discapacidad tiene jerarquía constitucional. Entonces, este decreto debe ser derogado. Es así, no hay dudas. No hay nadie que pueda oponerse a esto. Entonces, sigamos luchando. No están solos, aunque a veces lo parezca. Se los puedo asegurar, de todo corazón. Bueno, este mensaje que da Caro, que es re importante, porque hoy estamos acá, en la puerta de la Casa de las Leyes, y adentro están los senadores y senadoras, y todavía no salió ninguno a escucharnos. Porque las personas con discapacidad tenemos un lema, el nada cerca de nosotros sin nosotros, pero ellos toman decisiones sin convocarnos, sin saber qué sucede con nuestras vidas trasladado a lo cotidiano. Y ante un gobierno nacional que nos envía al cuartito del fondo que tanto nos costó a salir, hoy no hay acá ningún legislador ni ninguna legisladora acompañando. Debería darles vergüenza. Estamos en la puerta de la Casa de las Leyes.